Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y pueden unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por nuestra página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es crecimiento postraumático. A tono con este tema, Hermann Hesse, el autor del Profeta, dijo: lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. El amor es más fuerte que la violencia. Y nuestra sabiduría popular dice: lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, sus consejos o sus consultas, llamando al 415-455-0102. Las experiencias negativas intensas afectan nuestro pensamiento, sentimientos, comportamientos y funcionamiento, impactando nuestro desempeño personal, familiar, social y ocupacional. Lo bueno es que podemos recuperar el bienestar, fortalecernos, vivir plenamente y hasta crecer. Si bien es necesario e importante tomar en serio y penar para sanar las vivencias traumáticas, podemos fomentar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos cambios psicológicos positivos a raíz de las experiencias adversas. Ejemplos de crecimiento postraumático son cuando, tras procesar un trauma, nos sentimos más fuertes, apreciamos más la vida, aprovechamos las oportunidades, cultivamos mejores relaciones y hasta modificamos nuestra filosofía de vida de maneras más positivas. Con el crecimiento postraumático vemos opciones favorables en lo negativo. Desarrollamos una red de apoyo más fuerte y resistente. Expresamos nuestras emociones más sanamente, asumimos una postura esperanzadora y nos movilizamos para cambiar lo que amerita cambiarse. ¿Ha pasado o está pasando usted o alguien que conoce por experiencias difíciles o dolorosas? ¿Sabe qué podemos hacer en casa y en la comunidad para crecer a pesar de los pesares y penares? Sabemos que este tema puede traer recuerdos y emociones fuertes, así que acompañémonos en los sentimientos, aumentemos nuestros conocimientos, pues es posible el crecimiento. Únasenos, participe con sus perspectivas, preguntas, inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102 o mandando sus comentarios, corazoncitos o likes por la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Y en el estudio ya contamos con una invitada especial. Ella propuso que dedicáramos el programa precisamente a este tema del crecimiento postraumático y ya conocen la dulce voz de la casi, casi, casi merito doctora Marta Guerra. Bienvenida. Buenos días, doctora Marisol. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Cuando decimos ya merito casi doctora Marta Guerra, es que ya en unos días, el mes que viene ahora en agosto, ya va a ser la doctora psicóloga Marta Guerra. Y aquí la tendremos por lo menos un año más en el programa como consultora, aparte de productora. Así que, ya que escogió que dedicáramos este programa a este tema, ¿cuál diría su mensaje inicial? ¿Cómo rompería el hielo, doctora Marta? Cuando en mi trabajo como terapista es común escuchar estas historias donde se habla de algún trauma, ¿no? Y a veces es importante cerrar esa sesión hablando sobre, okay, existió el trauma, pero ¿y luego cómo cambió la persona? ¿Cómo creció la persona? Así que no es dejar de hablar de lo que es importante hablar, sobre todo si a la persona le sirve desahogar y procesar, y contar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, lo que ha sobrevivido, lo que ha superado. Pero usted dice que vale la pena también apuntar la luz, no solamente en lo que esto nos hizo sufrir y doler, sino que a raíz de esto, qué positivo, qué crecimiento, qué fortaleza ha reconocido en su propia vida. Y esto es personas que van a la terapia. ¿Aplica también a personas que no han llevado sus penas o sus luchas o sus traumas a las sesiones? Sí, claro que sí. Así que si usted que nos escucha quizás tiene situaciones muy, muy privadas, quizás hasta secretas, quizás del pasado de hace mucho tiempo, o quizás a su alrededor, seres queridos están viviendo o han vivido estas situaciones, ofrezcamos no solamente un oído para oír las penas, sino también prestemos atención al escuchar y al observar, a ver si le ayudamos a reconocer cómo a pesar de las penas, aquí estamos. Muy bien, me gustó esa palabra que usó de a pesar de las penas. Muy bien. Exacto, no vamos a decir gracias a las penas, porque después de todo preferiríamos aprender y crecer de maneras menos dolorosas, pero a pesar de los pesares, podemos seguir más, no solamente seguir adelante, sino saber más sabios y más fuertes y más resistentes para las próximas, que la vida a veces nos sorprende con más desafíos y problemas. Pero bueno, siempre que se habla de trauma, ¿qué tal si nos define el trauma para asegurarnos de que estamos hablando de la misma tipo de situación? Sí, claro que sí. Pues el trauma proviene de un concepto griego que significa herida. Y esto se trata de una, puede ser una lesión física, pero también puede ser un golpe emocional. Entonces, el concepto de trauma tiene una definición personal para todos los individuos, porque si, por ejemplo, yo estuve en un accidente automovilístico y yo, a raíz de esto, mis secuelas son que ya yo lo percibo como algún trauma. En cambio, a otra persona que posiblemente estuvo en lo mismo, pues posiblemente no le pasa, no tiene lo mismo. Qué bueno que está trayendo esto desde el principio. Cuidadito con el comparar y decir, oh, yo he pasado peores cosas y no me dieron estos síntomas o demás. Pero si trauma, bueno, si hablamos de la sesión de trauma en los hospitales, es cuando hemos sido lesionados, no lastimados, algo nos ha impactado de manera que pone en peligro nuestra vida y nuestro seguir adelante. Y eso puede ser desde traumas físicos como emocionales, psicológicos, y hay ayuda, tratamiento y sanación para ambos. Así que hemos hablado ya en otros programas del estrés postraumático y hoy vamos a dedicarnos más en el crecimiento, la fortaleza postraumática. Pero ¿cómo lo distinguiría usted? ¿Cómo distinguiría el estrés postraumático y el crecimiento? El estrés postraumático son las secuelas, es lo que viene después del trauma, ¿no? Es cómo reacciona el cuerpo, cómo reacciona la mente ante una situación traumática que puede que nos... Es difícil vivir así porque la persona puede presentar pesadillas, puede presentar diferentes tipos de síntomas. En cambio, el crecimiento postraumático es aceptar lo que sucedió y decir, bueno, ya pasó esto, ahora, ¿cómo voy a crecer? ¿Qué aprendí? Así que es una gran distinción porque sucedió lo que sucedió o está sucediendo lo que está sucediendo. Situaciones que nos impactan, que a veces nos hacen pensar que vamos a morir o que vamos a perder la razón de que estamos dañados. Y el estrés postraumático sí nos puede como atascar, ¿no? Lo que usted está diciendo es que no necesariamente la misma situación traumática, a pesar de haberla vivido, no tenemos que quedarnos atascados. Podemos seguir adelante y hasta aprender algunas lecciones sobre nosotros mismos o sobre la vida a raíz o tras lo sucedido. Sí, y doctora, usted y yo hemos hablado seguido de cómo el preguntarnos el por qué pasan las cosas, en cambio, preguntarnos el para qué. Y de ahí muchas veces proviene la respuesta del ¿cuál es mi crecimiento postraumático? Me encanta, me encanta. Voy a tocar la campanita para hacer eco. Muchas veces cuando estamos pasando algo que no es bienvenido, que es desagradable o que es sencillamente doloroso o trágico, nos preguntamos como seres humanos, ¿pero por qué o por qué a mí? Recuerdo que Isabel Allende, cuando tuvo la tragedia con su hija Paula, decía, si me pregunté por qué yo, por qué a nosotros, y que luego se dio cuenta de que, bueno, ¿por qué no? La vida nos trae adversidades de una u otra manera y nadie sale ileso. Pero usted está diciendo la pregunta por qué quizás no es tan productiva o tan constructiva como la de decir, bueno, ya que pasó esto, ¿para qué? ¿qué provecho puedo sacarle a esto miserable o a esto angustiante o traumatizante que nos ha sucedido? Y de ahí le podemos sacar, como decimos, hacer limonada aún de los limones más agrios. Familias, el tema de hoy es crecimiento postraumático. Si nos está escuchando, sabe que tenemos como invitada especial, como consultora, la terapista, casi doctora Marta Guerra. Únasenos si gusta al 415-455-0102 o por la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. Puede vernos en el estudio y acompañarnos a través de la distancia. Y ahora acompañémonos de las interesantes perspectivas de algunos de nuestros promotores del bienestar emocional. Cuando dijimos vamos a hablar sobre este tema, miren lo que no nos dedicaron. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pienso que he aprendido que los traumas o las malas experiencias ayudan a crecer más, nos ayudan a ser más fuertes, a ser más poderosos. Pero una de las barreras para lograr esto es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper ese miedo, ir hacia adelante, no hacia atrás, ni un paso para atrás, sino hacia adelante y sentirnos más seguros. Si hemos aprendido de esas malas experiencias, pues es porque eso nos va a ayudar a ser mejor. Las malas experiencias nos ayudan a mejorar nuestras vidas en todo sentido. Para mí fue más fácil poder superarlo, ser conmigo misma honesta y ser honesta con mi terapeuta y así poder ella ayudarme a dar los pasos en mi vida. Porque para mí sola dar los pasos era imposible, sentía. Recuerdo que ella me decía, vas lento, pero seguro, sabes dónde vas. En el proceso, ella me decía, tienes que darte una oportunidad tú misma, para ti, para tus hijos, para que tus hijos igual sepan de que no todas las mismas personas son lo mismo, que hay personas buenas y diferentes, que no solo los papás son malos, también hay papás buenos y que hay valores, hay educación y que se crece con amor. Yo quisiera ayudar a una persona porque yo sé que su infancia fue muy traumática y una de las cosas que siempre veo en ella cuando platico un poco con ella es que siempre está a la defensiva. Me dice que ella se esperó 10 años después de su último fracaso pareja. Después de 12 años ella trató otra vez a otra persona y volvió a fracasar. Y la veo bien decepcionada. No sé si alguien me quiere dar alguna idea para que yo pueda compartirla con ella. Gracias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente le damos la bienvenida a sus perspectivas. Se puede llamar anónimamente si lo prefiere. La idea es compartir lo que hemos ido aprendiendo a través de la vida y de las vivencias más o menos agradables o positivas. En puntos importantes participó Silvia Albuja, Betty Q y Gaby. ¿Y qué tal los puntos sobre el temor, el miedo? ¿Qué tiene que ver el trauma, el temor? ¿Y puede ser un obstáculo esto a aprovechar la fortaleza o el crecimiento que puede venir después de lo que nos espantó? Sí, claro que sí. Es como exponernos, ¿verdad?, ante algo que nos asusta y es como cuando nos quemamos, ¿verdad? O nos hacemos alguna cortada, ¿cómo queda nuestra cicatriz? Queda más fuerte. Y eso es una linda imagen, ciertamente. La marca de la herida que tenemos nos recuerda, ya estuvo. No estamos diciendo que esta situación se olvida, pero aunque no se olvide, aunque no se borre, no estamos tan vulnerables porque la herida cerró. Y esa piel que crece, si después de para sanar, esa cicatriz es más fuerte que la piel original. Me gusta la comparación. ¿Y qué tal cuando la señora pregunta la parte de la honestidad? Sobre todo cuando hemos sido víctimas de abuso infantil o abuso de pareja. Muchas personas de entonces tienen miedo de contarlo y da pena, vergüenza, o tienen después miedo de otras relaciones. Sí, claro que sí. Y es totalmente entendible porque son situaciones que cada quien conoce en carne propia, ¿no? Me da tanto gusto que existan estos programas porque pienso que mandan, transmiten un mensaje de que con nosotros, con sus terapistas, es el lugar donde pueden sentirse seguros de hablar sobre este tipo de temas. Así que la terapia, la consejería puede ayudar a sanar y no se crea que se le va a empujar o a presionar o a apresurar. El proceso es muy personal, como usted dijo, y va al paso de la persona y respetando las defensas que tienen su lugar y su propósito. Pero si una vez hay la confianza y somos honestos sobre lo que nos ha lastimado, podemos entonces abrir los horizontes para un futuro más brillante de aquel que nos tenía sometidos, digamos, en las relaciones abusivas. Y de eso preguntó Gaby. Las personas que han sufrido pueden sentirse fracasados o sin esperanza, pensando de que, bueno, no merezco o no existe algo mejor para mí. Sí, y es algo que se ve tan seguido. Me imagino, doctora, usted también en su experiencia lo ha visto, cómo a veces el autoestima, nuestra esencia, queda afectada, pero no por eso significa que queda afectada, mas no significa que queda dañada permanentemente. Exacto. Y cuidado, porque es normal, como seres humanos a veces nos echamos la culpa o asumimos responsabilidad cuando aún hemos sido víctimas, digamos, y no hay excusa para haber sido lastimados en relaciones abusivas, por ejemplo. Así que usted está diciendo, no somos fracasados por lo que nos haya pasado, no estamos manchados por quien nos haya abusado. O aunque hemos sido lastimados, aún podemos ser fuertes y hasta podemos crecer más allá de la estatura original. A pesar. No recuerdo el término, pero el concepto de cuando se cae el plato y se quiebra, y en vez de tirarse a la basura, de desecharse porque ya no sirve, se pega nuevamente con oro. Y pues de pasar a ser una taza blanca, ya ahora es una taza única, es una taza que tiene oro. Y es una taza que, pues, a pesar de ser diferente a como era originalmente, es una taza hermosa. Más hermosa y más valiosa. Y más, así es, más valiosa. Y si se vuelve a caer, no se va a volver a quebrar igual. Posiblemente se vuelve a quebrar, pero si ya hay tantas piezas pegadas con oro, posiblemente las otras piezas que tengo que pegar no son tantas. Qué buen punto. Sí, esa es una práctica artística, creo que del Japón, y no sé el nombre, pero un nombre parecido también del Japón que está relacionado a lo que usted describe es el concepto de wabi-sabi, que ahora se está usando más de moda en la cuestión de diseño y demás, pero es encontrar la belleza en la imperfección, es encontrar el carácter que nos dan las arruguitas y las canitas y la evidencia de vida. Y cómo, claro, los bebés nacen con las rodillitas tan suaves porque nunca han caminado y no se han caído. Pero eso quiere decir que tampoco han corrido y alcanzado ciertos lugares. Así que, ¿cómo crecer a pesar de las experiencias tristes, negativas, dolorosas o difíciles? Ese es el tema de hoy, familias. Únasenos al 415-455-0102. Tenemos ya alguien en la línea 1. Abremos el micrófono a la señora o señorita Julieta. Bienvenida al programa, señorita Julieta. ¿Cómo le servimos? Sí, mire, estoy oyendo el programa y quería preguntar, ¿quiere decir que cada vez que algo malo le pasa a una persona, esa persona va a tener crecimiento personal? Ok, gracias. Valga la aclaración, porque hasta oigo en su tono un tono un poquito como de sorpresa o desconfianza de tal aseveración. ¿Es acaso eso lo que estamos diciendo casi, doctora Marta? Por favor, clarifique. Gracias por la pregunta, Julieta. No es tan sencillo. Pienso que, bueno, vamos a retroceder poquito. El crecimiento postraumático es un concepto que surge de la idea de la resiliencia. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tenemos, que ya traemos por dentro, como ser humanos, para adaptarnos, ¿no? Para sobreponernos a las adversidades. En cambio, el crecimiento postraumático es dar un paso más. Y para dar un paso más se tiene que hacer a conciencia y se tiene que, se tiene que pensar y se tiene que poder, como mencionaron lo de la honestidad, no es negar que pasó una situación traumática, pero es el ver, buscar cómo crecí, cómo cambié. Sí, y yo creo que ese es un punto importantísimo. Julieta, gracias por la oportunidad de aclarar esto, porque lo último que queremos decir es que, bueno, busquemos, hagamos sufrir a los demás para que crezcan. No. O seamos masoquistas y sometámonos a relaciones o situaciones abusivas para crecer. No. Lo que estamos diciendo es que, claro, hay situaciones evitables y preferimos evitar cierto sufrimiento, cierto dolor. No es la única manera de aprender ni de crecer. Pero si ya por una razón u otra hemos vivido o estamos viviendo una situación adversa, muchas veces es, como decimos, desastres de la naturaleza o enfermedades que vienen, definitivamente no hay culpables. Sin embargo, hay sufrimiento. ¿Cómo eso no es el final del camino? ¿Cómo con ese crecimiento no nos quita todo el valor ni todo el poder, sino que hay cosas que podemos hacer para recobrar nuestra fuerza, hasta nuestra esperanza, y que si lo podemos superar y dejar atrás, algunas de estas situaciones sí se pueden dejar atrás, podemos ver, quizás parte de las lecciones que aprendí las aprendí a raíz de lo que sufrí. Sí, y mencionamos nuevamente, no es el por qué, es el para qué. Pero hacernos esa pregunta a veces es tan difícil, y más cuando el trauma está fresco, acaba de pasar. Difícilmente alguien va a decir, bueno, ¿para qué pasó? Es tan común preguntarnos el por qué. Y es muy importante el penar y el procesar. No se puede saltar ese paso. No es cuestión de que me acaba de pasar algo terrible y ya mañana voy a estar más fuerte y voy a estar en toda una campaña de arreglar el mundo, porque muchas veces así queremos evitar el procesamiento de la información a nivel emocional y psicológico. Y la terapia tiene una manera y unos procesos, unas técnicas para hacer eso de una manera de que sí se archive, no nada más se embotelle ni se guarde, porque no, la idea no es olvidar, sino la idea es cómo recobrar algún valor de lo que ya sucedió. No sé si eso está más claro, señora Julieta, o si todavía está ahí, ¿quiere algo de añadir? No, sí está bien. Muchas gracias por su aclaración. No, gracias a usted por la oportunidad. Y adelante, a pesar de los pesares en su vida, sí, cualquier su situación. Así sea. Familias, estamos hablando de crecimiento postraumático. Y ya que mencionó en respuesta al comentario, pregunta de Julieta, la diferencia entre resiliencia y crecimiento postraumático, vamos a hablar un poquito más de ello. Pero en esta reflexión, nos aclaran un poquito más. Escuchemos. Vivir un evento traumático no te condena de ninguna manera a sufrir indefinidamente. Por el contrario, puede ser usado como un trampolín para mejorar tu calidad de vida. Seguramente todos conocemos personas que se vuelven más fuertes y más felices después de un evento traumático. A esto se le llama crecimiento postraumático. Y es que una vez que lo alcanzas, cambian tus prioridades, pierdes el miedo de hacer lo que realmente te hace feliz, aumenta la cercanía con tus amigos, con tu familia, entiendes mejor la persona que eres y sabes perfectamente ¿quién eres en realidad? Tienes un nuevo sentido y propósito en la vida. Estás más capacitado para centrarte en tus metas y en tus sueños. Un evento traumático nos lleva a tener una vida con menos lamentos si sabemos canalizarlo. La pregunta aquí fundamental es, ¿cómo voy del trauma al crecimiento? Pues bien. Y empecemos con eso entonces. Los pasos entonces hacia ese camino, en esa ruta, porque sonreí cuando habló, dijo varias cosas que me hicieron sonreír. Estamos hablando de crecimiento traumático, quiere decir, bueno, está sucediendo, me sucedió aquello, esto es un trampolín para saltar más alto. No es solamente rebotar a la estatura que estaba, sino esto me puede dar una oportunidad de ser más, hacer más, alcanzar más. Bueno, eso es lo que es crecer, ¿no? Sí. Marta Guerra. Sí, y pienso que esta es una oportunidad para compartirles cinco resultados del crecimiento postraumático. Y se los voy a nombrar. Por favor. El primero es, cuando existe este crecimiento postraumático, hay un incremento en la apreciación del valor de la vida. O sea que valoramos lo más importante. Y eso quiere decir también que no le damos tanta importancia a lo que no lo merece. Así es. El segundo es sentido de que la vida brinda nuevas oportunidades. Puertas que se abren, sí. Ventanas que se abren, no solamente callejones sin salidas peligrosos. Y aunque se cierren puertas, hay otras que posiblemente se pueden abrir. Yes, me gusta. El tercero es incremento de la fortaleza personal. Y creo que era a lo que se refería lo que acabamos de escuchar. En cómo me encantó cómo dijo, a raíz de esto ya sé quién soy. Y es como el desarrollo del carácter. Sí. Y no de carácter de enojo nomás, sino el carácter de nuestra personalidad. A veces, por ejemplo, cuando consentimos y mimamos a los niños, los sobreprotegemos, hacemos todo por ellos, estamos truncando, como se diga, sus capacidades de extender sus alas y volar. Porque si le damos la papilla en la boca, no aprenden a masticar, no aprenden a digerir. Y si no los podemos ni debemos tratar de librar de todos los males, porque muchas veces es a través de las frustraciones y las dificultades que sí nos hacemos más, nos reconocemos más fuertes. Sí, así es. Y pensé en cómo si un niño o están tomando agua y se les da por el otro lado, no sé cuál es el término, pero... por el gatillo viejo. Sí. Pero es el si llega a volver a pasar, es darse cuenta que no me estoy ahogando, es simplemente que... Eso. Y eso es una lección, aún en una experiencia tan breve. Oh, ya sé, lo que pasa esto cuando tomo agua muy rápido es que se me puede ir por en lugar del esófago por la tráquea, me hace toser, me asusta, pero que no pan del cúnico. Ya lo he superado y nos puede entonces hacer listos a superar los próximos desafíos que puedan venir. Así es. Con más confianza o con más fe. Sí. Y esperanza. Familia, seguimos hablando del crecimiento postraumático y ya que en la reflexión nos dijeron, bueno, que hay un camino y unos pasos, en estas guías nuestro productor de hoy, Martín Nolasco, nos da unas recomendaciones. Tome nota que hay bastante tela para cortar aquí. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para crecer a pesar de los traumas vividos, para el crecimiento físico, nutrirnos con alimentos saludables, mover el cuerpo a diario y descansar suficiente. Para el crecimiento mental, aprender algo nuevo cada día, ejercitar nuestro poder aceptando retos pequeños frecuentemente y desarrollar una imagen propia positiva con confianza en nuestras fortalezas. Para el crecimiento emocional, mantener viva la llama de la esperanza, pase lo que pase. Rodearnos de personas, objetos y lugares que nos provocan emociones positivas. Aceptar las circunstancias que no podemos cambiar. Enfocarnos en aquellas que podemos alterar. Y ver las crisis como oportunidades para aprender y desafiar. Y desafíos para superar. Para el crecimiento social, cultivar relaciones sanas. Ayudar y apoyar a otros. Aceptar ayuda y apoyo. Dar gracias. Pedir perdón y perdonar. Y para el crecimiento integral, procurar orientación psicológica y espiritual que nos guíen en la sanación y nos impulsen a prosperar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Bastante sustancias en esas recomendaciones. ¿Sabe, doctora Marta Guerra, qué la inspira? Me encantó el imaginar, el mantener la llama prendida. Oh, y esa imagen me gusta a mí también, porque sabemos que con los ventorrales y los huracanes, a veces las llamas de nuestras veladoras, sí, se nos soplan, se nos apagan, pero estamos aquí los unos a los otros para prenderlas con las nuestras. No perdemos nada con volver a encender la llama opacada o apagada de nuestros vecinos. Habló también de lo que me recordó la oración de la serenidad, que usa mucho en Alcohólicos Anónimos y los grupos de 12 pasos, y es aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que podemos cambiar, y discernimiento, ¿no? Sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué tal la parte de rodearnos de personas y en lugares y de cosas más favorables que de aquellos que nos van a lastimar otra vez? Y eso es algo de lo que aprendemos, ¿no? Sí, y eso también es parte de un crecimiento. El aceptar que hay personas que simplemente, no nomás porque fueron parte de nuestra vida siempre o que estuvieron en X etapa de nuestra vida, si son personas que no contribuyen a nuestro crecimiento, es tener la sabiduría de poder decidir si es exacto, Y a veces el crear distancia de ciertas influencias que son dañinas, que son tóxicas, que son que nos devalúan en lugar de fortalecernos, es parte de cuidar nuestro bienestar emocional. Y enseñarle a los niños eso también con nuestro ejemplo y con educación. ¿Quién te hace bien? ¿Quién no te hace bien? Para que te acerques más de aquellos que te hacen bien y no de aquellos que te lastiman. Familias, hablando del crecimiento postraumático, es Janine que tenemos aquí lista. Qué gusto nos dará escuchar a Janine otra vez. A ver qué pregunta, comentario, consulta nos trae. Bienvenida de vuelta a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Janine. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mi pregunta para hoy es si el crecimiento postraumático es algo que ocurre naturalmente en algunos niños, o si es algo que nosotros como padres o maestros podemos fomentar y ayudar a desarrollar. Uy, interesante pregunta, porque sí, todos tenemos un poder de influir, ¿no?, en la vida, en el crecimiento de nuestros más pequeños, de los niños, de los jóvenes. Vamos a ver qué dice la doctora Marta Guerra, porque lo que se me ocurre a mí es, todo ser humano tiene cierto instinto, digamos, de seguir adelante, de sobrevivir, de superar. Es parte de nuestra naturaleza como seres vivientes. Y claro, los creyentes también piensan que hay una fuerza espiritual que nos dirige hacia la luz, el crecimiento, el bien y demás. Pero es algo también que se puede opacar si las experiencias de la vida no lo nutren, no lo cultivan. Los niños descuidados, los niños maltratados, los niños abusados, muchas veces se les apaga la llamita, como digamos, y sí les hace falta que se les enseñe, que se les despierte, que se les recuerde que valen y que pueden a pesar de lo sucedido. ¿Qué diría Marta Guerra? Sí, totalmente. Si hay una persona que nos está escuchando y piensa, yo sufrí esto de niña y yo no sé lo que es el crecimiento postraumático, yo ya soy una señora de 30 años. Eso no significa que no se puede alcanzar, porque es un crecimiento, no es una varita mágica de que así nací. No, es un crecimiento. Sí que es un proceso. Lo que me recuerda, digamos, en ese ejemplo, una señora ya adulta de 30 años, el crecimiento de ella de sanar sus propios traumas y crecer a pesar de ellos va a ayudarle como madre, como maestra, como vecina, porque los niños y niñas en su influencia van a verla como ejemplo, como modelo, y a pesar de lo vivido, aquí está. Por eso es que yo creo que algunas personas nos inspiran, sobre todo si sabemos, personas que tienen discapacidades obvias, por ejemplo, y son capaces de funcionar y crear y lograr grandes contribuciones para la vida. La gente dice, wow, si ella puede, a pesar de la limitación o la discapacidad, quizás yo puedo también. Y eso sí, enseñamos con nuestro ejemplo, y enseñamos con educación y enseñamos con experiencia. Yo creo que las tres E del aprendizaje aplican aquí también. Qué gusto oírle, Janine. ¿Qué tal si a Janine, y a la pregunta, ya que está hablando de su influencia en los más jóvenes, puede estar conectado con el mensaje de esta canción? Cuando Laura Pausini nos recuerda, escucha tu corazón. Ahora, ¿cómo estás? Plantada por tu historia acabada. Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir, y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así de tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio. Por ahí sigue, la veo sonriendo y meciéndose a la música. ¿Está de acuerdo con lo que nos está enseñando hoy Marta Guerra? Ay, claro que sí, y esa canción me gusta tanto. Y podemos transmitir este mensaje por medio de canciones, de películas, de libros, de hasta las palabras, ¿verdad? Que, la que palabra es poderosa. En la canción, en el poema, sí, en videos y en libros podemos, es como grabar los mensajes esperanzadores y prometedores y ayudan a borrar, o por lo menos le pasan por encima a los mensajes que son, que desaniman, que desalientan, que quitan. Y ella nos recuerda, sigue siendo tú, a pesar de lo pasado, sigue siendo tú. Nos recuerda, la historia de tu vida te pertenece. Hay quien trata de hacerse autor o autora de nuestra vida, sometiéndonos o marcándonos de unas maneras no favorecedoras. Podemos reclamar que somos autores de nuestra vida, o coautores, digamos, no está todito en nuestras manos, y podemos poner nuestra voz y nuestra visión para que los próximos capítulos tengan, están más ricos, a pesar de lo pasado. Usted que le encanta sí. La terapia narrativa, es una de las maneras que se trabaja con esto, ¿no es cierto? Sí, así es. Y bueno, eso es en el contexto de la terapia, pero pienso que también se puede integrar un poco de la terapia narrativa en nuestras relaciones con nuestras amistades, nuestra familia. Si alguien viene con nosotros y nos tiene la confianza de hablarnos de algún trauma, de algo que pasó, y si nosotros podemos poner un poco a un lado nuestros propios prejuicios y ver la situación por lo que es y no decir, no, ya no te preocupes por eso ya pasó, o ya no pienses en eso. Eso no ayuda. Eso no ayuda, porque no existe un borrador mágico. Qué bien, ¿verdad?, que existiera un borrador, pero no qué te... suave. No, sí, no, serían las cosas muy, muy fáciles, pero igual no habría este crecimiento postraumático. Y por eso decimos, no estamos saltando la parte de penar y de buscar consuelo y de buscar guía, pero al contar la historia en una manera de confianza y segura, podemos acomodar ese capítulo de una manera que hace sentido y que tiene algún tipo de moraleja o de historia heroica de lo que superamos y sobrevivimos, y seguimos adelante. Mientras hay vida y esperanza, es parte del mensaje del crecimiento postraumático, y la vida puede ser mejor de antes de. No es fácil, no estamos diciendo que es fácil ni inmediato, pero es un proceso que merecemos todas y todos de nosotros. Y en esta reflexión, aquí es donde comparamos la resiliencia y el crecimiento postraumático, a ver qué les parece, porque nos habla de cómo resiliencia y resistencia puede ser parte del crecimiento. Aquí va. Resiliencia es resistir y rehacerte. Es volver a rebotar luego de la caída. Remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda. La resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. Y por ahí sigue, me pareció bonita. Se encuentran estas grabaciones en YouTube y esta creo que puede servirla si la quiere que compartir a alguien. Es otra manera de promover este crecimiento, recordárnoslos, repasárnoslos y compartiéndolos. Se llama crecimiento, es la reflexión, resiliencia es resistir y rehacerse. ¿Nos rehacemos? ¿Esa es parte del crecimiento, terapista Marta Guerra? Sí, claro que sí. Perdón. Y no perdemos nuestra esencia, es más bien la fortalecemos, es un cambio que seguimos siendo tú, como la canción dice, pero ya con unas herramientas nuevas. Eso, estamos más empoderados, tenemos unos instrumentos, unos utensilios, herramientas para lidiar con lo pasado y por pasar. Familias, hablando del crecimiento postraumático, hace tiempo lleva esperando aquí la número uno y es Adrián. Bienvenido al programa, Adrián. Disculpe, no me había dado cuenta que estaba esperando. Bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? Gracias, doctora Marisol. Una pregunta que tengo para ustedes. ¿De qué manera puedo crecer después de un evento traumático? Ay, ay, ay. ¿De qué manera? abundemos más con eso. Ojalá no esté esperando una varita mágica, como decimos, o una fórmula secreta, porque no hay solamente un camino, sino que es un proceso que puede tomarse de distintos caminos. Sí hemos mencionado algunos ingredientes que pueden servirle, tales como la reflexión, que puede ser tanto privada como compartida. La privada puede ser a través de la meditación, a través del escribir en diarios, de recordar y procesar para tratar de figurar en la calma y el silencio. La sabiduría muchas veces nos encuentra. Pero también, sobre todo cuando la adversidad tiene que ver cuando alguien nos ha lastimado, es importante tener una relación con alguien de confianza, como consejero o terapista que nos pueda acompañar en ese proceso. Y a veces puede usar hasta unas herramientas del procesamiento de información moviendo los ojos y moviendo, o sea, es difícil de explicar por la radio, pero hay ciencia que nos dice, practicas esto por un tiempo y vas a tener menos de los síntomas del estrés postraumático y vas a estar más dispuesto, listo para el crecimiento postraumático, que dice Marta Guerra. Sí, definitivamente. Y aquí tengo unas ideas de cómo podemos predisponernos al crecimiento postraumático. Ajá. La primera es visión del reto. Eso es cuando las personas experimentan un crecimiento postraumático, no ven en la adversidad a un enemigo, sino una oportunidad de aprender y de crecer. Otra es el apoyo social, como mencionábamos, ¿verdad? De rodearnos de gente que no nos va a cuestionar el por qué esto es un trauma. Pero si estuviste en un accidente y no te pasó nada, ¿por qué eso es un trauma? Me encanta, me encanta. Así que la visión de reto es una manera de decirnos, esto no es el fin del mundo. Sí, esto es, quizás no es un problema para resolver, pero quizás un desafío para encarar, para enfrentar. Y yo antes he encarado y superado otros, y mi raza y mi gente ha encarado y superado otros. Y entonces acompañarnos de los buenos. Y para hacer mucho de ellos, recordar que la unión hace la fuerza, que no estamos solos. Parte del estrés del trauma es que nos sentimos tan solos y vulnerables. Parte del crecimiento acaso no es recordarnos que no somos islas, que sí estamos conectados. Sí, así es. Y esa conexión, el otro día yo le explicaba a una de mis clientes que estábamos hablando de un trauma que tuvo y tenía reservas de cómo hablarlo en terapia. Nunca en su vida había ido a terapia y no sabía si esto era algo que porque en su familia se le veía como algo no tan aceptable. En cambio, hablamos de cómo todos cargamos algo que nos pesa. Y lo que ella carga es muy pesado porque es un trauma espantoso. No hay palabra. Y le dije, si usted llega aquí a la terapia y me permite, aunque sea por esta hora, ayudarla a cargar ese peso, por lo menos toma usted un descanso de sus hombros o donde sea que siente el peso. Eso. O por lo menos poner ese costal pesado aquí en el medio para examinarlo, para ver cómo podemos alivianarlo, limpiarlo, desenconarlo y ser testigos de ese sufrimiento. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Pues a ver si, ya que Adrián nos recordó que no es fácil, pero que hay un camino, vamos a dedicar esta canción de que nos están diciendo que podemos seguir adelante. Los Sebastianes, ¿nos escucha? Aquí van. Sigo adelante. Aunque mire la balacera, así es que voy a seguir restando guerra. Aquellos que mi triunfo no quieren ver, sigo con ganas y esto cada vez más empieza a gustarme. Lo siento por los que no pueden mirarme y odian que la gente comience a crecer. Sigo adelante porque hay cosas que no dejan de tenerme. Me dedico a esto que tanto me gusta. ¡Qué Qué bonito, ¿no? Cuando se sufre, los frutos saben bien. A veces, como decimos, el sudor de la frente, se disfruta más lo que se gana, a veces a través de maneras difíciles, que lo que se nos da muy fácil. Me gustó el comentario que hace ante la envidia de los demás, porque sí, algunas personas sienten que si crecemos mucho, quiere decir que ellos están más pequeños. Cuidadito con eso, no estamos comparando. Crecer no quiere decir ser más que nadie, es ser nosotros mismos. Es valer tanto como vale fulanita y menganito, Marta Guerra. Sí, doctora, y esta canción me recordó mucho a la comunidad inmigrante con la que trabajamos, cómo el viaje en sí, el viaje y todo lo que conlleva a una persona querer emigrar a este país es difícil. Es traumático. Traumático. Y a veces uno puede pensar que ya llegó a los Estados Unidos, al sueño americano. Y aquí ya es otro tipo de trauma. Y aún así, doctora, a mí me toca ver en mis clientes este crecimiento, esta habilidad de ver la vida diferente, que a veces... No a veces, siempre a mí me deja una lección de lo que yo puedo también aprender y cómo yo también puedo valorar mi vida. Cuán cierto, ¿verdad? Que nos hacemos más humildes cada vez que escuchamos esas historias asombrosas del seguir adelante a pesar de tantas, hablando de adversidades y de traumas, cosas indescriptibles y una sobre otra y sobre otra. Y caras vemos, corazones no sabemos. Algunas de estas personas que van con esos costales pesadísimos, quizás los vemos en el colmado y en la calle y en el pulguero y no sabemos con lo que están viviendo. Así que seamos comprensivos y compasivos los unos con los otros y sigámonos a seguir. Ayudémonos a seguir adelante. Uy, vamos a decirle adelante a Bri. Tenemos a Bri en la línea 3. Bienvenida al programa, Bri. Disculpe si llevo un rato esperando. Nos da gusto oír su voz. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Sí, estoy escuchando a ustedes y quise preguntar sobre relaciones traumáticas y cómo se ve el crecimiento postraumático en relaciones y cómo se puede distinguir cuando hay un crecimiento pues sano en vez de restringido o más cerrado. Y también si podemos, por supuesto, hablar de los recursos en la comunidad que alguien puede buscar después. Sí, el tiempo está volando, pero dos puntos importantísimos también. Hablamos un poquito más, gracias, Pri. Vamos a hablar de los recursos luego, pero esta parte es importante porque ya hablamos de que en las relaciones a veces nos lastimamos. Pero también podemos crecer juntos, podemos crecer acompañados cuando hemos sido... ambos o el grupo o la familia hemos sufrido la adversidad juntos. Se dice que, por ejemplo, de lo que peor puede vivir un ser humano es la muerte de un hijo o de una hija, sobre todo cuando son menores de edad. Y se ha encontrado que lamentablemente por lo menos la mitad de las parejas no sobreviven tal pena. Si ambos juntos y cada cual por su cuenta no procesan, no penan, no pueden seguir adelante. Después de haber vivido algo tan juntos, a veces el mirarse a sí mismo se recuerdan del dolor, en lugar de recordar también del valor y del amor. Por eso es tan importante sí buscar la terapia y la ayuda, porque aunque hayamos sufrido, digamos, el accidente o el fuego o la migración como familia juntos, si no estamos unidos en el crecimiento, a veces nos seguimos lastimando los unos a los otros. ¿No es cierto, Marta Guerra? Sí, y para añadir a lo que dijo, el trauma, el duelo se vive diferente, cada quien. También respetar cómo lo hace cada cual y no presionar, no apresurar, ni no decir esto es lo que tienes que hacer. Porque hay quien dice, no, yo tengo que hacerlo a través de esta iglesia, o no, yo tengo que ir a esta terapia, o yo lo que necesito es medicinas. Sí, y también el como dice lo que mencionó la frase que dijo de tener la sabiduría, porque también si nuestro ser querido está tratando de superar su dolor por medio del alcohol o de las drogas o cosas que no le ayudan, al contrario, que posiblemente en el momento nos ayuda a olvidar, pero a largo plazo hace más daño. Gracias por traer ese otro recordatorio. Y precisamente, si la tragedia, si la adversidad, si la situación traumática por otra persona, como nos recuerda Bri, es ser víctima de crimen. hay recursos comunitarios. Y además de la terapia, hay recursos legales que pueden ayudar y hasta crecer en nuestras probabilidades de ajustar papeles, como decimos. Pongamos el mensaje de servicio público que nos recuerda que las fiscalías pueden ayudarnos si hemos sido víctimas o testigos de crímenes. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, aprovechemos que hay ayuda. Para las terapias en el Condado de Marin, la línea de acceso es 888-818-1115. En California, todos los condados tienen una línea central que les ayudan a conseguir el terapista, no importa la situación de seguro o su situación migratoria. En la línea 1, Martín nos pasó a otro Martín. Bienvenido al programa, Martín. ¿Cómo le servimos? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Y la pregunta es sobre mi mamá. Oh. Y si puede, la pregunta es, ¿uno puede tener crecimiento postraumático sin la ayuda de profesionales? Ejemplo, mi mamá, que perdió a su mamá cuando ella tenía 9 años. No tenía a su papá. Y en los tiempos que ella estaba, pues no había ayudas como hay hoy. Uy, gracias, señor Martín. Varios puntos importantes. Uno es, aparte de la ayuda profesional como terapistas y terapias, la otra es, ¿qué tal si la pérdida, la adversidad, el sufrimiento sucedió hace mucho tiempo? ¿Es muy tarde? Y la otra es, ¿qué podemos hacer los seres queridos cuando vemos que alguien ha sido impactado o ha sufrido por algo que pasó y no ha conseguido ayuda profesional o sucedió hace mucho tiempo, pero pensamos que como decimos, mientras hay vida y esperanza. A ver, ¿qué dice Marta Guerra de primero? Y qué bueno que hacen estas preguntas. Definitivamente, como mencionamos antes, el que esto haya pasado de niños o hace unos años o hace X cantidad de tiempo no significa que estamos estancados o dañados de por vida. Siempre hay oportunidad de crecer. Y el término del crecimiento postraumático, pues no es algo que ha existido siempre. Sin embargo, vemos a estas personas que pasan por tantas cosas, tantas adversidades y traumas, y aún así crecen y logran salir adelante. Yo le diría también, ¿acaso no creemos en el refrán que dice, más vale un año de adversidad que 10 de universidad? A veces son los sufrimientos de la vida los que nos dan el doctorado en la escuela de la vida y aparte o en ausencia de la ayuda profesional. Pero digamos que ya sucedió hace tiempo y más o menos a tumbos o como sea la persona ha sobrevivido y seguido adelante. ¿Quiere decir que ya no se le debe invitar a hablar del asunto o le puede ayudar que aún un ser querido como una pareja o un amigo le diga, cuéntame de tu niñez, sé que tu mamá falleció cuando eras niña, ¿hay algo que quieras contarme quizá de lo que recuerdas o lo demás? El nada más darle el espacio y la persona puede decir no gracias, pero a lo mejor nadie le había mostrado interés en hablar lo que sí recuerdo de mi mamá, aunque se me fue temprano, o qué me ayudó cuando mi mamá me faltó, o quién me ayudó cuando mi mamá me faltó. O, como dijimos anteriormente, escribir en diario puede ayudar y compartirlo con alguien. Y también ayuda a veces a escribir una carta aún a quien ha fallecido. Nos ayuda, aunque ya estamos de grande, puedes poner a la niñita escribiendo, pero mami. Y ahí, no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero hay una oportunidad de revisitar la situación. Y como tenemos aquí ahora de vuelta en la cabina, al casi, doctor Martín Nolasco, quizás tiene algo que añadir. Pues sí, aquí tengo yo información, ¿no? Porque como estamos hablando de la situación específica de mi abuelita, la información pues que yo tengo, que especialmente hablando del pasado, ¿no? Sí, no importa cuándo hayan pasado los eventos, se puede ayudar. Pero también algo muy importante es que en ese momento hubo la ayuda de la gente a su alrededor, ¿no? Está la familia, están los amigos. Tener a esa gente a su alrededor ayuda, empuja para ese crecimiento. Exacto. Si a quien nos queda alrededor nos impulsa, nos apoya, nos alienta, a pesar de la ausencia cuando se trata de una pérdida, de una muerte, nos muestra y nos da evidencia de que no todo se ha acabado, de que no es el final del camino, de aquí estamos para apoyarte. Y ante la pérdida por muerte no hay una respuesta de decir, bueno, quitarte el dolor, pero es acompañarlo en las penas y darle la oportunidad a la niña o la adulta ya de grande de colorear, de pintar, de bailar, de jugar con monitos lo que recuerda o lo que piensa, lo que teme, lo que siente sobre su mamita. Los mejores deseos y le felicito por estar sensitivo a la situación de su pareja. Y como ya estamos casi despidiéndonos y no nos va a dar tiempo de poner el calendario comunitario, voy a mencionar algunos de los recursos que íbamos a mencionar en este. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Y también NAMI Sonoma, 707-527-6655. Y NAMI Marín, también 415-473-2261. Como saben, siempre tenemos los grupos, caminatas, terapia de grupo, padre clase para padres, yoga y zumba, y son otras maneras también de animarnos y activarnos, porque mente sana en cuerpo sano, eso ayuda después de los traumas o a pesar de los traumas. Perspectiva de la producción, ¿cómo se despide, doctor Martín Nolasco? Yo digo, pues, algo, vuelvo a repetir, nosotros los latinos somos bien allegados a nuestras familias y la gente a nuestro alrededor. No hay por qué dejar eso. Cuando se trata de la trauma, es de seguir apoyándonos con nuestra familia, con nuestros amigos. Y si por alguna razón no podemos, entonces buscar ayuda profesional. Eso. La vitamina A, el aliento, el apoyo, el abrazo, el ánimo. Adelante. Casi, doctora Marta Guerra. Sí, pues solamente quiero darles, si esto es algo que ustedes quieren hablar de su trauma y se sienten listos, recuerden que en la terapia no necesariamente se tiene que hablar de todo lo que pasó en el trauma, simplemente podemos hablar de cómo vamos a crecer a raíz de lo que pasó. Exacto, exacto. Familias, pensemos en quienes han perdido sus vidas, su valentía o su esperanza por experiencias traumáticas. Ante la adversidad y el sufrimiento no nos rindamos. Todo lo que vale cuesta. Enfrentemos y superemos nuestros traumas procurando apoyo y ayuda, que sí se puede. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y Adriana Garragón, Martín Nolasco hoy en los teléfonos, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción. Gracias a nuestros padrinos, con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, al Acta Estatal de la Salud Mental, a nuestra invitada especial, casi doctora Marta Guerra, por compartir sus conocimientos, su ejemplo, su tiempo con nosotros, y a ustedes, familias. Gracias. Hasta la próxima, que hablaremos sobre medios de comunicación. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, cuerpo, corazón, comunidad.